Bienvenidos al Renegados. Iniciamos capítulo estreno del día de hoy. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos instalados para acompañarte con la mejor música del fin de semana. Oye, cortina musical, Go West, Pet Shop Boys, para recibirlos en esta, la terapia musical del fin de semana. Un tema a la altura del programa que tenemos preparado para hoy. Vamos a estar revisando muy buena música, solo éxitos de los 70, 80 y 90. Les prometo también noticias, estaremos recordando, también tendremos secciones habituales. Esto y mucho más en este Tu Renegados que ya comenzó. No sé ustedes, pero a mí me encanta este tema, mira. Tiene acordes y aroma de recuerdos, tal como el Renegados cada fin de semana. Pasaron 7 días, dijimos, y nos volvemos a encontrar para hacer un nuevo capítulo, y aquí estamos instalados. ¿Cómo están? Saludos a todos los amigos que están en la sintonía del Renegados. Donde quiera que estés, ya eres parte de la gran comunidad. Prepárense, pónganse cómodos, porque el programa hoy día va a estar lleno de nostalgia. Vamos a estar hablando de La Ley, vamos a estar recordando Miguel Mateos, tengo anotado por aquí también en Los Tres, Depeche Mode, entre otros. Programa bueno, ¿eh? Programa para revivirlo las veces que quieras. Gracias a todos los amigos también que están en la sintonía y que están cada semana posteando en nuestra página Renegados Producciones. Ya, estamos listos para partir. Esto recién comienza. Una hora de entretención, una hora de éxitos. Llegó el Renegados. There are many ways in the sun or shade. We will find a place. Comenzamos la revisión de éxitos del día de hoy. Como siempre les digo, bienvenidos al Renegados. Soy el Rene. Lo que comienza a sonar es Bananarama en Renegado. nada como una buena terapia musical, sobre todo si es fin de semana, momento de descansar y de disfrutar de los éxitos del Renegados. Ahí abrimos el programa el día de hoy con Bananarama, un tremendo éxito para disfrutar a esta hora de la noche. Noche solamente si estás escuchando este capítulo en horario estreno, si no, lo puedes revivir las veces que quieras. Ya estamos instalados, casi llegando a la mitad del mes de abril, y te contamos, como siempre en esta sección habitual del programa, qué pasó un día como hoy. Oye, esta serie me encantaba también, La vida de niño. Seguramente vamos a estar posteando algo de ella también en nuestra página. Mira, un día como hoy, un 13 de abril, pero de 1923, nace el actor estadounidense Don Adams, protagonista de la serie El Superagente 86. ¿Se acuerdan o no? ¡Qué buena serie! El Superagente 86. Dentro de su carrera les puedo contar que obtiene 3 premios Emmy consecutivos, lo que lo convierte en el primer artista en conseguirlo. Se casa 3 veces, ¿eh? Aquí nos metemos un poco en su vida personal. Su primera esposa fue Adelaine Efantis, la segunda fue Dorothy Bracken y Judy Luciano, su tercera esposa. Muere el 25 de septiembre del 2005. También un día como hoy, pero de 1976, nace el actor estadounidense Jonathan Gregory Brandis. En 1990 consiguió su primer papel protagónico con la película La Historia Sin Fin, también otro clásico de los fanáticos retro. Importante también destacar que él consiguió un papel como Bill Denbrough en la serie, miniserie, podríamos decir, It, que tuvo su remake hace muy poco tiempo también, pero me refiero al original, que ojo, no fue película, fue miniserie, muchos creen que fue una película. Muere el 12 de noviembre del 2003, hoy recordamos al gran Jonathan Gregory Brandis. Ya quedamos completamente informados de lo que pasó un día como hoy. Ahora sigamos disfrutando de la música del Renegados. Lo que comienza a sonar es con Can Harry Houdini. Greatest. Seguimos acompañándote en este Tu Renegados. Tenemos información, tenemos cumpleañera esta semana, también destacada, y cada cierto tiempo la rescatamos y la recordamos en el Renegado. ¿Saben quién estuvo de cumpleaños esta semana? Te lo contamos a continuación. Exactamente, este jueves recién pasado estuvo de cumpleaños una gran artista, una de las grandes voces femeninas que nos ha entregado el pop británico. Me refiero a la gran Lisa Stanfield, que este jueves estuvo de cumpleaños. Cantante, actriz y una de las voces más reconocidas y rescatadas por nosotros también en nuestro programa. 53 años cumplió Lisa Stanfield. Hace 30 años fue su peak de carrera. La cúspide la vivió a través de su sencillo All Around the World, de su debut en el trabajo, no sé si se recuerdan, su compilado llamado Affections. 3 décadas de carrera ha caracterizado por ofrecer un pop bastante sofisticado, ¿eh?, de muy buen gusto. Lo último que hizo, que nos entregó Lisa Stanfield, data de abril del 2018, cuando lanzó su último trabajo, Deeper. Así que hoy recordamos a la gran Lisa Stanfield, que cumplió 53 años. La recordamos, por supuesto, con buena música. Lo que comienza a sonar es Lisa Stanfield en Renegado. Never give up looking for my baby. Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why he's gone away, and I don't know where he can be, my baby. But I'm gonna find him. Ooh, we had a quarrel and I let myself go. So many things he didn't know, and I was so bad. I don't think he's coming back. He gave the reasons he should go, and he said things he hadn't said before, and he was so mad. And I don't think he's coming back. Baby, but I'm gonna find him. Continuamos con tus renegados. Recuerda, somos la gran comunidad de renegados que nos reunimos cada 7 días a recordar, a disfrutar de la cultura retro pop, de su música, de sus contenidos. Contenidos que solo podrás encontrar en nuestra página Renegados Producciones de Facebook. Ahí solo tienes que revivir nuestros capítulos y también disfrutar de todos nuestros contenidos. Esta semana ha estado marcada por los recuerdos. Se han juntado muchas fechas y se van a dar cuenta que durante el programa vamos a estar hablando de recuerdos y de hitos de nuestra época. Es el caso de lo que vamos a contar a continuación. Mira, hace exactos 25 años, Depeche Mode ofrecía su primer concierto en Chile. ¿Qué tal? 25 años ya. Fue el 10 de abril de 1994, también esta semana lo estamos recordando. ¿Quién se acuerda de ese concierto? Yo sí me acuerdo, se realizó en el velódromo del Estadio Nacional. En la oportunidad, la banda, aún con Alan Wilder en sus filas, vino a presentar su octavo álbum de estudio, Song and Faith and Devotions, lanzado en 1993. Interpretaron 18 canciones en un espectáculo de hora y media de duración, conquistando al público con temas como Enjoy the Silence y Policy of Truth. El recital además contó con un minuto de silencio, ya que en ese mismo día había fallecido el gran Andrés Bove, líder y fundador de la banda La Ley. También en esa misma época y en esa jornada se recordó que días atrás también había fallecido Kurt Cobain, la última gran leyenda del rock. O sea, podemos hablar de que esta semana está muy cargada los recuerdos y hitos importantes en la cultura retro pop. Hoy quisimos recordarte que hace exactos 25 años Depeche Mode se presentaba en nuestro país. We will find a place where there's so much space. Seguimos escuchando buena música. Lo que comienza a sonar es Depeche Mode en Renegados. Reach out, touch faith. Yeah. luego de disfrutar a Depeche Mode, nos vamos a Chile. Nos venimos hasta nuestro país para contarte noticias de otra banda que está preparando conciertos y que además esta semana anunció una nueva fecha. ¿Saben de qué me refiero? Los detalles a continuación. La banda Los Tres está preparando un tremendo concierto para conmemorar uno de sus grandes discos. Me refiero a uno lanzado en 1967. Voy a ser más específico aún, en junio de 1997. 22 años atrás lanzan el disco Fome, su cuarto álbum de estudio. Anunciaron hace algunas semanas atrás que tendrían un concierto para conmemorar el lanzamiento del disco en el Teatro Coliseo el 10 de mayo. Fue tan buena recepción la que tuvo este lanzamiento, este nuevo concierto, que han sumado una nueva fecha. Es así como el primer concierto será el 10 de mayo y ya para el día siguiente, para el 11 de mayo, tienen a la venta nuevas entradas, ya que agotaron todas las localidades del primer concierto. ¿Se acuerdan de ese trabajo Fome? Ahí podemos rescatar, por ejemplo, canciones como La Torre de Babel y Bolsa de Mareo. Así como una buena oportunidad para que ya vayan agendando esta fecha el 10 de mayo y el 11 de mayo si eres fanático de Los Tres y quieres ir a disfrutar del buen rock nacional. Dato que te entregamos, por supuesto, en tu Renegado. Rock del bueno, rock nacional, lo que comienza a sonar son Los Tres en Renegado. Vivían 50 cigarros, vivían amontonados, hechos todos de papel, uno a uno alineados, todos muy bien formados. El más pequeño era aquel y se llamaba Gabriel. Tabaco fino, algodones, iban a ver el río, iban cantando canciones, muertos de frío. La pasión de Gabriel era nadar en el río. Le contó de esto a su tío, que era un cigarro de miel. Y cuando llegó el habano, forrado entero de café, ¿dónde se metió Gabriel? Preguntó inquieto el habano. Se fue con otros cigarros a ver el río correr. ¡No lo puedo creer! Eres mi mal ciudadano, pues tu sobrino y hermano tal vez nunca pueda volver. Señales de vida, el tabaco se desprendía. quedaba desparramado. Tristeza, llanto, lamentos reinarán desde hoy en Babel. Se nos ha muerto Gabriel, todo ha quedado en silencio. Como les decía, el capítulo de hoy va a estar muy ligado a la nostalgia y a los recuerdos. Ya dimos un pincelazo por ahí y también dimos aviso de que Depeche Mode, esa misma semana que se presentaba, había desaparecido el gran Andrés Bove. Es así como este miércoles, precisamente, un día antes del concierto de Depeche Mode en esa época, 25 años atrás, fue la inesperada partida de Andrés Bove. Guitarrista y líder de la banda, quien protagonizó un accidente de tránsito cuando recién tenía 32 años. Muchos son los artistas que esta semana han estado conmemorando su partida, pero uno en especial fue Beto Cuevas, quien dedicó una carta al músico, a quien recordó como un hombre con mucho carácter, pero extremadamente noble y cariñoso. Un buen líder. Dijo así: a pesar de nuestras apasionadas personalidades, que por momentos chocaban, siempre supo reconocer el potencial que yo tenía para aportar al proyecto. Y de esa manera nos convertimos en una dupla compositora infalible. Juntos logramos generar la fundación de la carrera de la ley, dijo. También luego agregó: me atrevería a decir que todos quienes formamos esta banda llevamos algo de Andrés en todo lo que hacemos a nivel musical, y eso se puede definir en dos palabras: estilo y determinación, agregó. Esta semana te quisimos contar que se cumplen 25 años de la partida del gran Andrés Bove, fundador del grupo La Ley. ...25 años, parece que fuera ayer, ¿eh? Así de simple, 25 años ya han pasado. Nos vamos a la música, sigamos disfrutando en este Tú Renegados. Lo que comienza a sonar es La Ley. We'll be right back. hacemos un alto a la música y comenzamos a contar cuál es la cartelera de esta semana. Una buena oportunidad para ir al cine. ¿Alguna película estás buscando? ¿No sabes aún cuál elegir? Nosotros te dejamos completamente informados en Fiebre de Cine. ¿Fueron al cine esta semana? ¿Siguieron alguna de las recomendaciones que les dejamos la semana anterior? Bueno, se mantienen algunas en cartelera y también llegaron otras películas que les pueden interesar. En cartelera, y la recomendamos la semana anterior, fue Cementerio Maldito, que le ha ido bastante bien en las salas nacionales. Lo mismo ocurre con el superhéroe Shazam, que ha tenido una muy buena aceptación, no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo. A ver, ¿cuál les puedo contar? Remake, una nueva versión, llega a las salas nacionales y en todo Latinoamérica. Me refiero a Hellboy. Hellboy, que ya está disponible para ir a ver, se estrenó esta semana y es una buena recomendación que te damos en el Renegados. El actor de Stranger Things, que es... ¿cómo se llama? David Harbour. De Stranger Things, que hace de policía en la serie de Netflix, es el encargado de traer de vuelta a esta mítica leyenda. Basada en la novela gráfica de Mike Mignola, Hellboy es la más reciente entrega protagonizada por el macizo investigador de piel roja. Cuernos, brazos de piedra, que vive atrapado en mundos sobrenaturales y terrenales. Ya está disponible en las salas nacionales y esta semana es la recomendación del Renegados. Una buena oportunidad para ir a ver una nueva entrega de este gran Hellboy. ¿Algo de la trama les puedo adelantar? ¿Puedo hacer algo de spoiler o no? ¿Un poquito? Bueno, en esta oportunidad, Hellboy se enfrentará a una hechicera medieval llamada Nimue, que busca destruir la humanidad empeñada en una sed de venganza. Esa será su archirrival en esta oportunidad. Quedaste completamente informado y recomendado para ir a las salas nacionales en tu espacio Fiebre de Cine. Nos vamos con un poco de rock latino a esta hora de la tarde, noche, día, donde quiera que estés. Lo que comienza a sonar es rock argentino del bueno. Esto es Miguel Mateos en Renegado. Fondo la música de la película Gris. Me recuerdo muy bien, y los que escucharon el capítulo de la semana anterior, que una gran auditora, Rosy, nos pidió música de la película Gris. Si eres fanático de Gris, la noticia que te voy a dar es un bombazo, así que no te vayas de la sintonía del Renegados. Una nueva película de Gris se está preparando y ya tiene director y ya tiene guión, así que podremos ver nuevamente a los personajes en las salas de cine. Mira, se trata de una precuela y esto está súper, súper interesante, porque no sé si todos saben que Gris tuvo una parte 2 muy, muy mala, a propósito, protagonizada por Michelle Pfeiffer. Si no lo sabes es porque efectivamente le fue muy mal en las salas de cine. Lo que pudiera pasar ahora es que esto va, a propósito de que están haciendo todos los remakes de películas retro, esto va a tener muy buena aceptación. Mira, anuncian precuelas de la película Gris, Summer Loving. Un nuevo anuncio llegó para los fanáticos de los clásicos de los años 70. Se trata de una precuela de Gris, película protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. Oye, de inmediato ya me pregunto, ¿habrá un cameo de ellos dos en esta película? La historia del film estará ambientada en los años 50 y se centrará en el romance veraniego entre Danny, Zuko y Sandy. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder ver todo lo que ocurrió el verano antes de que comenzara la película Gris. Tal como nosotros la conocemos. Ya se sabe que la película llevará como título Summer Loving y será producida por Paramount, cuyo guión lo escribirá John August, según informó esta semana el portal de cine de Hollywood Reporter. Así que nosotros lo rescatamos y de inmediato te contamos que viene una precuela de la película gris, así que prepárense los fanáticos. Se van a llenar las salas, así de simple, por supuesto. Ojalá hagan un buen casting para que los actores que hagan de Danny y de Sandy estén a la altura de este clásico. Nos vamos a la música, seguimos disfrutando sonidos de la película Blues en Renegado. De esta forma estamos llegando al final del Renegados del día de hoy. Oye, pasó volando esta hora de éxitos, esta hora de nostalgia, recuerdos. Cada fin de semana te acompañamos con la mejor música del Renegados y los mejores contenidos retro. Recuerda, este capítulo ya está disponible en nuestra página Renegado Producciones en formato MP3 de alta calidad para que lo puedas escuchar, lo puedas descargar. Lo puedes compartir a través de WhatsApp si tienes la suerte que llegue hasta tu teléfono. Recuerda, varios amigos me mandaron esta semana también por Messenger su teléfono, su número de teléfono, para que nosotros les hagamos llegar en el minuto que estrenamos el capítulo, como primicia de inmediato por vía WhatsApp este capítulo. Así que si aún no nos has mandado tus datos, lo puedes hacer, solo nos dices ahí, me llamo, tu nombre, y nos dices, este es mi teléfono y quiero recibir el capítulo en exclusiva del Renegados. Rápido se nos va el programa, pero saludamos de inmediato a los amigos que siempre están en la sintonía del Renegados, además los que están en nuestra página. Saludos a Raimundo Calle, que está cada fin de semana junto a nosotros y además está poniendo me gusta y compartiendo nuestras publicaciones durante toda la semana. Por ejemplo, esta semana estuvimos con Los Picapiedras, Fuerza G y otras series antiguas y del recuerdo. También Eller Morales, que ya es un habitual Renegados, que está toda la semana en nuestra página. También Gloria Medina Valenzuela, Rafael Herrera, Karina Flores, el Carlos Figueroa, que está cada fin de semana también junto a nosotros. Tengo también por aquí a Ismael Alonso, Soto Saldías, Ángela María Rojas, un saludo, María Zamora, Pamela Geria, oye, Rosa Ulloa y todos los amigos, Michel Montenegro, todos los amigos que están cada fin de semana en compañía del Renegados. Algunos me falta nombrarlos, pero vaya para todos los que ya son parte de la gran comunidad, un tremendo saludo desde Renegados Producciones. We will find a place where there's so much space. And the pace back east, rustling just to fit, ready to be faltó tiempo, faltó el tiempo para mandar más saludos. Oye, sí nos escribieron también a través de Messenger, Rolando Fuentes, Karina Figueroa, saludos para ti también, Karina, que nos dice, oye, bueno el programa, gracias por esos temas. Raúl, no sé cómo se pronuncia esto, pero para ti, Raúl, también un saludo desde Renegado Producciones. Alexia Morales, también en sintonía de nuestro programa. Vaya para todos ustedes y para los amigos que llegaron esta semana también a nuestra página del Renegados, un saludo. Nos volvemos a encontrar, ¿les parece? En 7 días más para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegados. Como siempre les digo, soy el Rene, que tengan buena semana. ¡Chao! ¡Chao!